we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We made it happen. Cause we can see it. Yes, to the world. Have fun like this. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. como en patilla en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Todo el mundo en patilla en la discoteca. ¡Me saca tan bien!